Voy allá. Checa cómo es que vengo ahora. Diosa. Subí al avión y conmigo solamente llevé una camisa, un pantalón y un par de poloche. Mi Nintendo, mi libreta, un paquete de café, la esperanza de mis hermanos y un corazón con fe. Porque también me cansé de la pica de mosquito, que todo el mundo se ría de la crisis de Carlito. Bendito. Hoy el panorama es distinto, cuando vuelvo dicen México, tú sí está bonito. Porque mi cartera parece oveja llena de lana. Me chuban a su hermana por el aroma de aduana. Me ofrece su cama, su pai que no me aguantaba. Amanga lo mío. Que sigan tirando guayaba, que yo soy el que tu baba. O quise así un té, pa' engañar el estómago, porque no había pa' comer, mucho menos pa' beber. Por necesidad robé, aquí donde usted me ve, yo lloro más que un bebé. Y a veces pa' resolver, esperando una que ve, o que alguien guinde los tenis pa' poderme lo poner. Ya yo sé que soné, como que me aparté, solo me desconecté, loco me dio sacate. Lógico está en calle, sí. Dios sacatao. Otra vez anda por el valle, sí. Dios sacatao. ¿Me puedes dar algún detalle? Estoy. Dios sacatao, porque antes he de amar que un pieto vendiendo manito tao. Lógico está en calle, sí. Dios sacatao. Otra vez anda por el valle, sí. Dios sacatao. ¿Me puedes dar algún detalle? Estoy. Dios sacatao, porque antes he de amar que un pieto vendiendo manito tao. Ya yo sé que alguien te dijo, lógico se devolvió. Porque entra mi MySpace, diferente me sintió. Presintió que el estilo de vida me cambió. Pero soy quien como a Lázaro en sabana le envolvió. Lo que no vio fueron todos los trotes que cogí. Las veces que me humillaron y de hombro me encogí. Aunque siempre estuve ahí, nunca hubo un pana pa' mí. What the heck you talk about me? Sin saber lo que viví, sobreviví. Sin la ayuda de mi mind y de mi pai. Aunque me explotaron bombas como Goku atao pa' el pai. Ay, compay, what the wanna mess with my life? Tengo sangre cibaeña, yo no me voy a embalar. Porque lógico, como los hermanos son bolai. Soy negrata que come patata, frito light. Baila, baila. Loco, Dios me dijo, canta y baila. Porque yo solo quiero en el manjar que hay en tu baila. Lógico está en calle, sí. Dios sacatao. Otra vez anda por el valle, sí. Dios sacatao. ¿Me puedes dar algún detalle? Estoy. Dios sacatao, porque antes he de amar que un pieto vendiendo manito tao. Lógico está en calle, sí. Dios sacatao. Otra vez anda por el valle, sí. Dios sacatao. ¿Me puedes dar algún detalle? Estoy. Dios sacatao, porque antes he de amar que un pieto vendiendo manito tao. Por toda la maldad que ustedes me han demostrado que tienen adentro, que no creo en nadie, ya es que no cojo esa. Estoy entregado a Dios y punto. Dios sacatao. Tony, vete, díselo. Que no le llegan todavía, que lo que. Se vistieron de oveja, pero se le veía el rabo porque era demasiado largo. Carlito, a.k.a. Lógico en el micro. Dios sacatao. Oye. Soy un príncipe ladrón. Oíste, el príncipe ladrón es lo que hay. Yo. 2008. Como dice mamey M-Double-T. Y esto es pa' ti, fariseo. Ustedes están en DVD. Y yo estoy en Blu-ray.